En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos al primer invitado de la tarde, Pedro, era Has con personalidad. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es lo mejor de Pedro. Y acá Rafael Salazar nos dice, lo mejor de Pedro es la canción Cómo te da mi amor del álbum Ajaja. Y esta canción, muy romántico y atmósfera, su video fue en la televisión cuando lo vi. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz, a Oasis Rock and Pop y a los Chapu Lovers. Ok, saludos para ti también, Rafael. Jordi Fonseca, ¿qué nos dice? Hola Chapu, buen programa en la radio, muchas gracias. De Oasis Rock and Pop, también muy chévere. Lo mejor de Pedro es de ley. Una canción que no es precisamente... bueno, no es una canción, sino es un testimonio que cuenta un poco sobre su primer amor, su historia amorosa en Talk Show. El temita, por favor, Chapu. Saludos desde San Juan de Lurie, Washington. Para ti, Jordi, también. Vicky Peña, ¿qué nos dice? Lo mejor de Pedro. Hola, Chapu. Lo que lo caracteriza es su sencillez, su humildad y su super archi mega guapísimo. Todo de él es hermoso. Saludos y bendiciones al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz y a Oasis Rock and Pop. Gracias a ti también, Vicky. Y a ver, Margarita Bordillo, saludos al club oficial de fans de Pedrito. Somos Chapu Lovers a morir. Dios mío. La nobleza que irradia lo hace ser tu mejor amigo. Sus canciones, la vida misma. Saludos también al gran Robelo. No te preocupes, que ellos están en la sintonía, Margarita. Y a una más, una más. Osvaldo, ¿qué nos dice? Osvaldo, lo mejor de Pedrito es su humildad, su carisma al saludar. Saludos al Oasis Rock and Pop. Saludos a ti también, Osvaldo. Ya son las 3 de la tarde con 17 minutos. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Me preguntas qué fumé. Yo te digo que estoy bien, no pasó nada. Dices que no te besé, que la puerta te tiré, no entiendes. Sin hablar no somos nada. Ya no quiero estar así. Ya sé qué vas a decir. No valgo nada. Y es que sí, me he vuelto loco. Ya no soporto la vida y su frenesí. No te preocupes, no es el tiempo. Te quiero. Sientes pena de mí, estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Sé que vas a llorar, es lo menos pues estás. Estás muy triste, triste por mí. No lo puedes soportar, no te quiero ver llorar. Salir a tu manera. Oh, no.

Bien. A ver qué tenemos por aquí. Dice, en lo mejor de Pedro como persona y artista, su integridad vale un Perú. Saludo Chapu, Julia desde Miami. Un saludo para ustedes también. Y Flor, ¿qué nos dice? A ver, para mí lo mejor de Pedro es su carisma, expresa una increíble atracción en entrevistas y presentaciones. Sin duda alguna es un gran complemento a su talento. Me gustaría pedir el árbol. Saludos, Flor. Saludos a ti también. 3:33 PM, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar. Quédate una noche más, déjame tratar de entender. Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro Eraceni, quédate. Y antes, Pedro, si escuchas un ángel. Ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es lo mejor de Pedro. Y Kenny Rincón nos dice, hola Chapu y amigos del Oasis Rock and Pop. Como siempre, los Pedro Maniáticos estamos presentes. Jamás dejamos de escuchar los especiales de Pedro, que cada día están mejor. Y lo mejor de Pedro era obviamente sus canciones, su carisma, lo buen pata que fue y que sigue siendo. La humildad y todo. Es un capo, todo lo mejor para él y su familia. Mi ídolo, saludos como siempre de parte de los Pedro Maniáticos. Muy bien, muy bien. Ahora Paola nos dice lo mejor de Pedro, todo su, todo su cuerpo, jaja. Él es un hombre completo, es bueno, humilde, considerado. Es el mejor. Chapu, saludos. Aquí tu Chapu Lover, saludos al club de fans oficial de Pedrito. Saludos, Paola, también. Qué buen comentario. A ver, María Ángela nos dice lo mejor de Pedro es su calidad humana. Hace 10 años apadrinó un festival de rock escolar que organizó mi hijo en el Círculo Esportivo Italiano y no cobró un centavo, lo máximo. Ah, no sabía esa, qué bien, qué bien. Celi nos dice, lo mejor de Pedro son muchas cosas, su talento como cantante, músico, su sencillez, su espíritu tan maravilloso que tiene, lo quiero y admiro mucho. Saludos cariñosos para ti, Chapu, y todo el club fan oficial de Pedro Suárez Vértiz. Ya son las 3 de la tarde con 41 minutos. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. Los niños se enamoran, es muy cierto. De niño yo entregué la vida. La vi una vez, belleza celestial, acompañando a su mamá. Me vio, me sonrió y se fue corriendo. Mi madre dijo, así es la vida. Es el amor, instantes nada más, que marcan una eternidad. Tan solo soy. Jardines y en los juegos, y luego en la cafetería, cuando una flor le iba a regalar, tuvo que irse una vez más. Tan solo soy.

Oasis Rock and Pop. Te presentamos un éxito de los 90.